con el jazz de todos los tiempos. Y el blues de siempre. Y la fusión de nuestros días y todo aquí en el 100.0 de la FM, en tu radio favorita, Antena Huelva Radio. Bueno, queridos amigos, aquí estamos en Antena Huelva Radio, en el 100.0 de la FM y en el Pájaro de Fuego. Como siempre, los viernes a las 8. Próximamente es posible que cambiemos de horario otra vez, pero ya os lo diremos más adelante. Bueno, queridos amigos, hoy vamos a tener en nuestra sonda a Billie Holiday, que, bueno, me sentí romántico cuando estaba preparando el programa en estos días, y hacía tiempo que no escuchaba a Billie, y bueno, pues dije, vamos a escuchar a Billie Holiday en nuestro próximo programa, puesto que siempre ha sido la gran diva del jazz de todos los tiempos, con un disco que tiene unos temas muy, muy completos, buenos músicos, buena letra y eso, un sonido muy compacto. Tenemos un disco llamado Love Song, canciones de amor, ¿no? Qué bonito. Como ustedes ya comprenden, pues Billie Holiday era una cantante paradisíaca. Con una voz, con una calidad impresionante, impresionante. Incluso la primera parte de su vida, que fue relativamente corta, pero su alcance vocal era impresionante y limitado. Tenía un sentido del ritmo inigualable. ¿Qué más podríamos decir de Billie Holiday que no se haya dicho? La parte mala, pues sí, también la diremos después, más tarde. Y después, en la segunda parte, tendremos a Robbie Lakatos, un gitano violinista húngaro y es famoso por sus mezclas de música clásica con música gitana y el jazz. Y es un gran virtuoso de este instrumento y un músico de extraordinaria versatilidad. Y lo mismo está cómodo interpretando música clásica que el jazz, que le gusta muchísimo, como la música popular húngara. Así que creo que tenemos una buena noche para disfrutar. Una noche importante, puesto que estamos ahí a las puertas de esa Nochebuena. Del comienzo de las Navidades. Y en la época en que todo el mundo quiere estar alegre, se divierte. Y espero que a nadie le sea hipócrita esta fiesta. Aunque para algunos lo sea. Pero veámosle la parte alegre y bonita. Nos reunimos con mucha gente con la que seguramente ni nos hablamos durante el año. Queremos mucho a nuestra familia, que tampoco la vemos, los cumpleaños, las bodas y bautizos. Pero es la época para reunirse, para que te regalen, sobre todo eso. Y para tú regalar, para que te regalen el oído también. Y para que te vacíen el bolsillo. Las buenas comilonas. Las borracheras impresionantes. Y también la buena música, el jazz de todos los tiempos, que lo vamos a disfrutar aquí en Antena Huelva Radio, en el 100.0 de la FM. Billy Holiday. If he wants them out of the way. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love I'd say. I say I'll go through fire, and I'll go through fire, as he wants it, so it will be. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love, you see. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'm due right now. The impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now. The impossible

beneath the starry sky. Nice work if you can get it. You can get it if you try. Strolling with the one boy and sighing, sigh after sigh. Nice work if you can get it. And you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you and then taking that vow. Nice work if you can get it. And if you get it, oh, won't you tell me? Please, please tell me. Oh, won't you tell me how? Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, aquí estamos con Billie Holiday en El Pájaro de Fuego. Se ha hablado mucho de la infancia de Billie Holiday, llena de privaciones, como el fondo sobre el que se forjó tanto su estilo como los posteriores desastres de su vida personal. Nacida en Baltimore en 1905, su madre fue incapaz de criarla y fue puesta a manos de, a menudo de manos, bueno, al cuidado de manos ajenas. Y a la edad de 11 años, pues, un hombre fue acusado de violarla. Y entre tanto, pasaba el tiempo escuchando a discos de Louis Armstrong, Count Basie, Bessie Smith y otros intérpretes. Decidida a escapar de la pobreza y convertirse en una estrella, se trasladó a Nueva York en 1929 para cantar en bares, restaurantes, locales, y grabó sus primeros discos 4 años después junto a Benny Goodman. Su primera gran aparición fue en 1935 con una serie de grabaciones que incluían What a Little Moonlight Can Do y Miss Brown to You. A raíz de todo ello consiguió un contrato para grabar bajo su propio nombre, tanto estas como la mayoría de las canciones que le proporcionaban no eran consideradas como el mejor material para acceder a las listas de éxito. Las casas discográficas las reservaban para cantantes blancos. Y sin embargo, pues Billie Holiday siempre fue capaz de arrancar los sonidos más sendosos del material más tosco. Cantaba por cualquier otra, Miss Brown to You sería hoy día una melodía olvidada, en lugar de haberse convertido en indispensable para cualquier discoteca que se precie. Los grupos que le hicieron de soporte incluían a algunos de los mejores músicos del momento, desde Teddy Wilson, actuando normalmente como líder, a Benny Goodman, Ben Webster, Roy Eldridge. La asociación más preciada para los oyentes fue sin duda la que la unió a Lester Young, tanto en los solos como cuando introducía contramelodías en las letras. Young respiraba de un modo similar al de ella. Uno de los mejores duelos, de los muchos que protagonizaron, es el The Year's Kiss, otra canción irrelevante que ella supo convertir en una joya. Ella le llamaba Prez y él le respondía llamándola Lady Day. Trabajó por un tiempo con Lester Young en la banda de Count Basie y más tarde en Artie Shaw, uno de los primeros ejemplos de cantantes de color cuya banda estaba pues integrada por músicos blancos. El estilo de su disco cambió, aunque con más arreglo y menos solos, ella no mermó en ningún momento la calidad de su música. Su voz había, en todo caso, madurado. Y de esta época proviene el clásico antirracista String Fruit. Poco después obtuvo un papel de relieve en la película New Orleans, interpretando a una criada. Y durante el resto de su vida trabajó mayoritariamente sola. En discos estaba normalmente acompañada por big band o sesiones de cuerda, aunque ocasionalmente escogió formaciones más reducidas. Su voz se hizo probablemente más pesada y su manierismo más predecible, pero también podía marcar perfectamente el ritmo de cualquier canción. Las sesiones que protagonizó para Berber en los años 50 se hallan entre lo mejor, mientras que sus grabaciones finales, sobre todo Lady in Satin, son verdaderamente conmovedoras a pesar de su voz más chirriante. Sus últimos años estuvieron asediados por la bebida, la adicción ocasional a las drogas y su muerte por congestión pulmonar en 1959, que ocurrió mientras se hallaba bajo arresto domiciliario por posesión de estupefacientes. Para los que amaron sus canciones, existe un legado imprescindible: el espectáculo televisivo Sound of Jazz junto a Lester Young, en el que ambos superaron momentáneamente sus traumas personales para ofrecer lo mejor de sí mismo. Una gran mujer para una pequeña vida. Bueno, pues vamos a seguir escuchándola. Que, como dice los grandes que le han escrito, pues la Lady Day de Lester Young y la gran diva del jazz de todos los tiempos. If the sun were only mine, I would gladly give the earth to you and the stars that shine. Everything that I possess for you, let my dream of happiness come true. I'd be happy just to spend my life waiting at your beck and call.

a continuación, queridos amigos, Robin Lakatos, este gran violinista húngaro. Thank you. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, pues estamos con Robbie Lakatos. Estaréis comprobando que el apodo que le pusieron, el violinista del diablo, o que le han puesto, porque sigue vivo, ¿no? Y que lo haga por muchos años, es joven todavía. Bueno, pues este hombre, en el que sus primeros maestros fueron su tío, el célebre violinista Sandoz Lakato, y su padre, Tony Lakatos, saxofonista de jazz, que convirtieron al pequeño Robin en un niño prodigio. Paralelamente al aprendizaje familiar, estudió violín clásico en el Conservatorio de Béla Bartók de Budapest. Cuando leo estas cosas, siempre me acuerdo de nuestro niño Miguel. Y es verdad, porque sin quererlo, a él también lo quisieron hacer un niño prodigio. Y creo que lo consiguieron, pero posiblemente a una edad temprana lo descuidaron. Y no lo guiaron bien o no estuvo bien dirigido. Porque un prodigio es, y un fenómeno también, es una de las guitarras más grandes del mundo. No dicho por mí, sino por grandes músicos de nuestra época. Bueno, pues dejando al niño Miguel a un lado y recordándolo siempre, eso que no se nos olvide, pues hablaremos de Lakatos, que su grupo saltaron a la fama a finales de los 80 con actuaciones en Les Ateliers, un conocido club de jazz de Bruselas, donde recibieron el apoyo incondicional de Menuhin. Y tras varias giras por Europa, por Japón y Estados Unidos, su proyección internacional aumentó con el apoyo de la discográfica clásica Deutsche Grammophon, que publica sus discos en exclusiva desde 1998. Pues este violinista, se refieren a él como un gitano endiablado con el violín, un clásico virtuoso y un improvisador de jazz, compositor y arreglista, y que algunos dicen que su música retrocede al siglo XIX cuando la hace, pero en realidad todas estas cosas a la vez, puesto que nos gusta cómo lo toca, pues cómo hace, cómo improvisa, cómo mezcla todas esas culturas. Y él es el tipo de músico universal. Tan raramente encontramos en nuestro tiempo un músico como él, y cuya fuerza deriva de sus actividades como improvisador y compositor, y ha actuado en las grandes salas y festivales de Europa, Asia y América. Nació en el 65 en la legendaria familia de violinistas gitanos, descendiente de Janos Bihari, reyes de violinistas gitanos. Y Robbie Lakatos pues fue introducido a la música como un niño en la edad de 9 años. Hizo su debut público como primer violinista en una banda de romaní. Son los gitanos húngaros. Su musicalidad evolucionó no solo dentro de su propia familia, sino también en el conservatorio Béla Bartók de Budapest, donde ganó el primer premio de violín clásico en el 84. Bueno, y lo vamos a dejar aquí. Ya hemos adelantado parte de su vida y su discografía y su forma de evolucionar dentro de la música. Y por eso, pues, después contaremos más cosas. Lo que vamos a hacer importante, que es lo más importante, es escuchar su música y que os va a impresionar, de verdad, os va a impresionar.

Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego, viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones, sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, aquí estamos con Robbie Lakatos. Este disco se llama The Gypsy's Violin Live in Budapest. Este es un concierto que dio en directo en Budapest. Y The Gypsy's Violin, el violín gitano, ¿no? El violinista gitano, algo de eso es. Como ustedes lo quieran interpretar. El caso es que tengan el disco, porque de verdad que, o discos de este señor, porque hay muchos en el mercado. Lo mismo que colaboraciones con Vadim Repin y Stefan Grappelli. Esto sería, hay que buscarlo. Esto es impresionante. Stefan Grappelli y el Lakatos este, los dos tocando los dos violines de jazz, pues puede ser un gustazo. Y su forma de tocar era muy admirada por Serge Judin Menuhin, quien siempre hizo un punto de visita el punto de visita era a este centro de jazz llamado en Bruselas Les Ateliers. Cada vez que pasaba por allí, como ya dijimos antes, este Lakatos estuvo durante 10 años, entre el 86 y 96, tocando en este salón de jazz, ¿no? Esta sala de jazz. Y este señor, por ser Judin Menuhin, pues cada vez que podía, aparecía por ahí por Bruselas a escucharlo. En marzo de 2004, pues Lakatos apareció con gran éxito en la Orquesta Sinfónica, con la Orquesta Sinfónica de Londres, en la década de la Orquesta de Genio del Violín Festival, junto a Maxim Vengerov. Y cuando Lakatos mezcla la llamada música clásica con la magia de la vitalidad gitana húngara, pues algunos dicen que es una falta de respeto hacia la tradición clásica, pero hacia la tradición clásica y folclórica, puesto que mezcla parte de todo eso, ¿no? Pero refleja la profunda tradición enraizada que tiene de herencia de la cultura de su pueblo gitano, y además de lo que había aprendido, porque él aprendió el violín con la música clásica, además las enseñanzas de su padre, que era un saxofonista de jazz. Pues estos son sonidos impresionantes, refrescantes al oyente y al amante de la música, como somos nosotros, ¿verdad? Los que seguimos el Pájaro de Fuego y nos gusta el jazz de todos los tiempos. Y así como Liz, Brown y otros utilizaron en sus composiciones tintes húngaros, pues él lo hace igual. Y por ahora los beneficios públicos de las reuniones de estos clásicos pues son grandes para los oyentes, ¿no? Esto pues nos anima a todas las personas nos anima con el espíritu errante de este gran violinista. Lakatos, pues, tiene 4 álbumes para Avanti Classics hasta la fecha. Son proyectos de Prokofiev con Polina Leschenkos, Portera Cristiano y Marta Argerich. La Danza del Fuego con Clemens Karma, con la Orquesta de Cámara de Franz Liszt. con la cantante Miriam Funk y acordeonista Aldo Granato, y con músicos acompañando, bueno, haciendo discos con otros músicos como Stefan Grappelli, Vadim Reband, Randy Brecker, Tony Lakatos, hermano de él, Fosse Mark, y el cuarteto de Beat Tempens, que es el que le acompaña aquí con una orquesta en este disco que hemos dicho que es un concierto, un live en Budapest. Bueno, vamos a seguir escuchándolo hasta que nos tengamos que marchar, ¿no? Porque todavía nos queda un poquito. Y yo creo que un par de temitas todavía podemos escuchar. Vamos con ello. Bueno, queridos amigos, estamos muy a gusto, de verdad, de verdad, de verdad. Estos temas son impresionantes, este músico es maravilloso y es para estar escuchándolo pues toda la noche, porque de verdad que este hombre es un diablo del violín, como suele decirle aquí, ¿no? Así que yo lo recomiendo, ¿eh? Tengo varios discos de él y es cualquier disco que pongas, este concierto es maravilloso, pero cualquier disco que cojas por ahí, en YouTube hay un montón de música de él también. Yo ahí en la página del Pájaro de Fuego y en el grupo os he puesto varios vídeos, lo podéis ver. Y espero que, bueno, que nos estemos escuchando en estas Navidades del 28. Espero traer un gran violinista, Carlos Bermudo. Lo quiero traer para hacer una entrevista, saca un disco. Y es un guitarrista sevillano. Ha tocado con muchos músicos de los grandes en América, en España. Su disco está rodeado de buena gente, de músicos de jazz españoles. Ha estudiado en Berkeley. Y espero que pasemos una buena noche, aunque es el Día de los Santos Inocentes, no estoy gastando la inocentada ya, ¿eh? Está proyectado que luego se pueda o no se pueda hacer. Ya saben ustedes que en estas fechas es complicado porque la gente algunas veces tiene compromisos importantes con la familia, los viajes y todas esas cosas, y bueno, está proyectado ya hace ya un par de semanas, pero todo puede cambiar de aquí a eso. Nosotros, si durante la semana cambian las cosas, ya la pondremos en el Facebook, en el grupo del Pájaro de Fuego. Lo pondríamos ahí. Pero en principio creo que las cosas seguirán adelante. Así que no olvidaros que el día 28, el próximo viernes, vamos a tener un programa importante. Y bueno, queridos amigos, pues aquí estamos para serviros. Es lo que queráis, aquí traemos la mejor música para ustedes, la que vamos buscando siempre, encontrar grandes músicos con grandes músicas, con el jazz de todos los tiempos, para que ustedes la disfruten. Felices fiestas. Cuidado con las borracheras y los turrones. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego,